Hola, Grok. ¿Eres un acosador sexual? La inteligencia artificial Grok, de la red social X o Twitter, propiedad de Elon Musk, añadió hace poco una nueva funcionalidad que modifica fotografías a petición de los usuarios. Como no podía ser de otra forma en esa pocilga que es Twitter, su uso más común es que miles de incels acosadores están replicando fotos en las que quitan la ropa a mujeres para luego difundirlas en la propia red social. Un informe ha analizado 50.000 tweets que mencionan a Grok publicados entre el 25 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, o sea, apenas unos días navideños. Los hallazgos apuntan a que el 53% de las imágenes generadas por esta inteligencia artificial contenían personas con vestimenta mínima. De ellas, como no podía ser de otra forma, el 81% eran mujeres y el 2% representaba a personas que parecían tener 18 años o menos. Además, el 6% involucra a figuras públicas. Por si fuera poco, el estudio indica que Grok se está utilizando también para generar material de propaganda nazi y del ISIS. Esta nueva barrera que ha cruzado el hombre más rico del mundo y dueño de Tesla no ha caído en saco roto, como sí que ha pasado en muchas otras ocasiones. Ya han sido varios los gobiernos y juzgados que han decidido intentar poner límites a semejante burrada. En el Reino Unido, por ejemplo, el regulador está investigando a la red social por la difusión de imágenes íntimas no consentidas, incluso abuso sexual a menores, algo que viola su ley de uso y acceso de datos, en la que la creación o petición de generación de imágenes íntimas sin consentimiento es un delito penal. El gobierno francés también ha pedido a la justicia que lo investigue y la Comisión Europea mantiene una investigación abierta. En España ha sido la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, a la que hoy tendremos aquí en Asalto, la que ha enviado una petición a la Fiscalía General del Estado solicitando que se investigue. Indonesia y Malasia han adelantado por la izquierda la supuesta hiperregulada Europa y directamente han bloqueado el acceso a Grok en sus territorios. Por si fuera poco, en medio de toda la polémica y de los movimientos neoimperialistas de Donald Trump, como la intervención a Venezuela o las amenazas sobre Groenlandia, el secretario de Defensa de Estados Unidos ha anunciado la integración de Grok en las redes militares del país como parte de una nueva estrategia de aceleración de la IA para uso militar. Es decir, van a usar las herramientas de Elon Musk y nuestros datos para ayudar a los sueños imperialistas de Donald Trump. Ya no estamos hablando de los legítimos debates sobre consumo energético de la inteligencia artificial, de los derechos de autor, del uso y almacenamiento masivo de nuestros datos o de redes centralizadas contra descentralizadas. Hablamos de que una inteligencia artificial está siendo usada para acosar de forma sistemática a mujeres, incluso a niñas menores, y que puede que sea utilizada para fomentar la nueva oleada fascista encabezada por Estados Unidos y Donald Trump. ¿Cuánto tardarán las autoridades españolas y europeas en tomar medidas contundentes contra esta y otras inteligencias artificiales utilizadas contra las mujeres y niñas? ¿Cuántas más de ellas van a tener que ver fotos suyas hechas con Grok en las que aparecen semidesnudas moviéndose por las redes? ¿Cuánto van a tardar esas mismas autoridades en legislar para que esto no vuelva a ocurrir? Y la pregunta final, ¿cuándo le vamos a parar los pies a Elon Musk? Hola, soy Yago Álvarez Barba y esto es... Asalto. La actualidad en 20 minutos, con Yago Álvarez, Sara Plaza y Pablo Elordui. Antes de empezar, por supuesto, recordar que nos mantenemos gracias a las más de 10.000 personas que están suscritas a este medio, que nos ayuda mucho si os podéis suscribir. También os ayuda mucho si le dais al me gusta, si compartéis nuestro podcast y se lo mandáis a vuestro primo, a vuestro amigo, a vuestro cuñado o a quien queráis enviárselo. Y así podéis apoyar a este medio que, hay que decirlo, fue uno de los pocos medios que dejó la red social de Twitter. Así que nada, suscríbete al Salto y ayuda a que podamos seguir haciendo este periodismo independiente. Asalto, la actualidad en 20 minutos. Hoy con Yago Álvarez y Sara Plaza. Hoy me acompaña mi compañera Sara Plaza. ¿Cómo estás, Sara? Hola, Yago. Pues bien, por decir algo. Vamos con un par de noticias de esta semana que no podemos dejar de comentar. Allá vamos. Dos ex empleadas de Julio Iglesias denuncian haber sido agredidas sexualmente por el cantante. Qué sorpresa, ¿eh? Nadie se lo esperaba, nadie se lo podía esperar en torno a una figura como la de Julio Iglesias. Se caen todos los pilares de esta sacrosanta historia de España en hijos del régimen y luego grandes figuras de la transición, en este caso en lo cultural, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo que han denunciado dos ex trabajadoras de las mansiones que tiene Julio Iglesias en el Caribe es que las sometía a trato degradante, trato vejatorio, además de haber denunciado violaciones. Y lo han denunciado a través de Women's Link. Han puesto una denuncia aquí en España. ¿Y por qué se le puede juzgar aquí en España a Julio Iglesias? ¿Por qué? Porque es español, aunque los hechos hayan ocurrido en el Caribe, a través del delito, de un posible delito de trata. El gobierno se niega a prorrogar 630.000 contratos de alquiler y ofrece más regalos fiscales a los caseros. Otra sorpresa, vamos de sorpresa en sorpresa, ¿eh, Yago? Dale. Comenzamos el año con cosas que nunca podríamos haber esperado. Y es que el Partido Socialista, de nuevo, propone una ley que en vez de ir a favor del inquilino va a favor del propietario en verde. Se prevé que va a existir la renovación de 630.000 contratos durante este año. El aumento medio de los alquileres en toda España podría llegar a los 300 euros mensuales. ¿Y cuál es la idea del gobierno para impedir que esto pase? Pues que los propietarios que decidan no subir el precio obtendrán una bonificación del 100% en el IRPF de la renta. ¿Esto qué significa, Yago? Tú lo sabes mejor que yo. Pues que si no suben, simplemente se van a ahorrar los pocos impuestos que ya pagan, porque ya de por sí ya tienen una reducción del 50%. Pues más bajada de impuestos a los caseros. Y no topan los precios del alquiler, que es lo que realmente necesitamos todos. Exacto. Además, si haces los cálculos, simplemente con subirlo 100 o 200 euros, con que lo suban un 10 o un 15%, ya les sale más rentable subirlo y seguir sangrando a sus inquilinos que la reducción fiscal. O sea que ni para eso va a servir. Asalto es una producción de El Salto. Colabora con nosotras compartiendo este podcast y financiando, con amor o con dinero, este medio. Tema a fondo. Vamos con nuestro tema a fondo. Como ya hemos adelantado en el editorial, hoy vamos a hablar de esa inteligencia artificial del hombre más rico del mundo, Elon Musk, y cómo está siendo utilizada para acosar de forma sistemática a mujeres, realizar deepfakes de ellas sin ropa, incluso de menores. Para ello, hoy vamos a contar con dos entrevistas de lujo. Por un lado, nuestra compañera de la redacción, Patricia Reguero, coordinadora de Feminismos y Géneros en El Salto, junto a nuestra compañera Sara Plaza, y que ha estado siguiendo el tema de Grok y otros sobre acoso utilizando tecnologías. Y además, hoy en El Salto vamos a tener a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que encabeza la acción gubernamental contra la red social Twitter y que se va a pasar por aquí para contarnos algo más sobre las acciones que piensan tomar desde el ministerio que dirige. Hola, Patricia, bienvenida a Salto. Hola, buenos días, compañeras. Patricia, ¿nos puedes resumir ese artículo que has publicado sobre los hallazgos del informe sobre los tweets de Grok? Como habéis explicado muy bien, el informe analiza 50.000 tweets y 20.000 imágenes y concluye que la IA integrada en X se está utilizando para crear imágenes sexuales no consentidas, por supuesto, de mujeres y niños, algunos muy pequeños. Grok, y a mí esto me da muchísima rabia, se vende como una IA sin las limitaciones de otras, ¿no? Como una IA rebelde, picante. En parte, el problema que se está viendo tiene que ver con un modo que se activó hace unos meses que llaman el Spicy Mode, que tiene pues como menos restricciones, y la realidad es que se está utilizando para crear lo que la ministra Sira Rego llamaba directamente material de violencia sexual. El Spicy Mod, vaya tela. ¿Qué movimientos políticos y jurídicos se han desatado? La verdad es que ha habido un montón de reacciones a nivel global. Las más contundentes han sido en Indonesia y Malasia, donde se ha bloqueado el acceso a Grok. En Reino Unido hay un organismo público regulador que se llama Ofcom, que el lunes dijo que iba a iniciar una investigación por posibles delitos, ojo, de pornografía y de abuso sexual a menores. El gobierno francés ha pedido medidas. Han sido los ministros de Economía Digital y la de Igualdad, de forma conjunta, los que han hablado. La Comisión Europea también mantiene abierta una investigación, y en España yo creo que Juventud e Infancia pues no ha tardado en reaccionar y ha pedido a la Fiscalía General del Estado que investigue el uso de GROK en España. Yo ayer pregunté si esta petición había tenido respuesta, que yo sepa, aún no ha tenido. La inteligencia artificial de Twitter no es la primera ni la única que está siendo utilizada para acosar a mujeres y utilizar sus imágenes sin su permiso, ¿verdad? Yo a raíz de este informe he pensado en estos grupos de Telegram masivos que hemos conocido en los últimos años, donde ya se han visto este tipo de prácticas. En concreto hubo un caso en Corea del Sur hace un año o dos años, donde se descubrió que había grupos de hasta 220.000 miembros en varios grupos en total, compartiendo deepfakes, es decir, también imágenes falsas, y que eran grupos que salían de centros escolares. Se llegó a decir que el 70% de los centros escolares en Corea del Sur había creado un grupo de estas características. Con esto lo que me gustaría un poco sumar a la reflexión es que no es una imagen que se comparta en X como una gracieta con un par de usuarios o con una comunidad limitada, sino que las imágenes pueden tener una difusión masiva y que eso, pues el impacto que puede suponer para la salud y la dignidad de las personas que están en esas imágenes, pues imagínate, ¿no? Es brutal. Y dicho esto, otra preocupación para mí es cómo contar todo esto siendo contundentes con la gravedad de los hechos, pero sin acabar concluyendo que la solución son medidas restrictivas y un prohibicionismo de máximos, ¿no? Os invito a leer una entrevista con Catalina Perazzo, que es portavoz de Save the Children, y que justamente para mí lo más interesante que me dice es esto, ¿no? Como que prohibir no puede ser la solución, que si vamos directamente a una prohibición de máximos, estamos renunciando a lo que tiene que ser el objetivo, que es que las plataformas, bueno, para empezar, no permitan un uso delictivo, ¿no? Pero además que integren estándares éticos y que se hagan cargo de que su uso sea seguro para personas menores y mayores de edad. Muchísimas gracias, Patricia Reguero, nuestra compañera del Salto, por estar aquí en el podcast hoy. Bueno, gracias a vosotras. Buen día. Asalto, la actualidad en 20 minutos. Yago, déjame los mandos, que ahora me toca a mí. Voy a entrevistar a la ministra de Infancia, Sira Rego. El Consejo de Ministros de este martes aprobó el anteproyecto de ley de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, impulsado por el Ministerio de la Presidencia y por el Ministerio de Juventud e Infancia. Y en esta nueva normativa se incluyen los deepfakes, ¿no? Las ultrafalsificaciones de la manipulación de imágenes de las que hemos estado hablando durante este programa, como delitos contra el honor, y refuerza el consentimiento en el uso y difusión de la propia imagen. Esta norma ha llegado al Consejo de Ministros poco después de que la titular del Ministerio de Juventud e Infancia, Sira Rego, pidiese a la Fiscalía General del Estado que investigue a X, el anteriormente llamado Twitter, por si ha incurrido en delitos de pornografía infantil y contra la integridad moral, tras la publicación de material que incluye violencia sexual contra la infancia utilizando estas IAs. Para hablar de todo esto, tenemos hoy con nosotras a la ministra de Infancia, Sira Rego. Sira, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de estar con vosotras hoy. Muchísimas gracias por atendernos. En primer lugar, ¿por qué el Ministerio de Infancia tiene que pasar a la acción ante GROK? ¿Cómo afecta a la infancia la violencia sexual digital? Bueno, nosotras en realidad pasamos a la acción con todo lo que tiene que ver con la esfera digital desde el minuto uno al llegar al Ministerio de Juventud e Infancia. ¿Por qué? Pues porque fundamentalmente yo creo que es una inquietud social y porque fundamentalmente lo que estamos viendo es que el entorno digital es la ley de la selva, donde los tecnooligarcas están haciendo lo que les da la gana, imponiendo unas reglas del juego que son profundamente antidemocráticas y que están generando muchísimas vulneraciones de derechos en términos generales y de limitación de libertades, pero fundamentalmente que están afectando a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y además que están incidiendo directamente en cómo se desarrollan, en patrones de desarrollo cognitivo, de desarrollo de relaciones sociales, de aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotras ha sido desde el primer momento un asunto de primer orden. Y claro, vemos también que el desarrollo de las nuevas tecnologías es exponencial. Nos hemos puesto a trabajar con diversos marcos regulatorios. Tenemos ahora mismo la Ley de Entornos Digitales que se está tramitando en el Congreso de los Diputados y las Diputadas y ya limita y ya regula una parte, pero siguen saliendo aplicaciones, siguen desarrollándose recursos a nivel digital que no tiene ningún tipo de control y que estamos viendo, bueno, pues que están sucediendo cosas muy graves y que están poniendo en una situación de vulnerabilidad extrema, sobre todo a los niños y a las niñas. Entonces, bueno, pues evidentemente ahí lo que estamos haciendo es trabajar desde el Ministerio de Juventud e Infancia, por un lado legislando, no solamente con la ley que acabamos de aprobar ahora en primera ronda en el Consejo de Ministras, sino con la anterior, la de entornos digitales seguros, que está ya en el en el Congreso de los Diputados, sino también con otras herramientas, porque se trata de hacer un cambio casi de sentido común a nivel de sociedad. Y para eso necesitamos también herramientas pedagógicas, de acompañamiento, de información. Y estamos trabajando también con una estrategia nacional para acompañar, para contarnos, para de manera participada, que la sociedad tenga herramientas para estar con garantías, con seguridad y con derechos en el entorno digital. Sira, ¿cómo afectan estas nuevas tecnologías, esta IA, con problemas como el acoso escolar? Pues afectan de una manera notable, claro, porque estamos viendo patrones de violencia extremas a través del uso de las redes sociales. Fijaos que hasta la aparición de las redes sociales, no es que no hubiera desgraciadamente violencia en el entorno digital y en otros ámbitos de la infancia, pero sí que es verdad que el mundo físico dejaba o de alguna manera circunscribía las violencias a los espacios físicos que se habitaban en cada momento. Ahora el problema que tienen las redes sociales es que son una caja de resonancia. Hay posibilidad de manipular imágenes y generar situaciones de profunda vulneración de derechos fundamentales y de derechos en términos generales, y esto acompaña casi de manera rutinaria y constante la vida de niños y niñas, con lo cual la exposición, la sobreexposición, la vulnerabilidad, es decir, es una absoluta barbaridad lo que está pasando con esto. Por tanto, tenemos que ser muy, muy, muy exigentes y además repetir mucho, hay una enorme responsabilidad por parte de la industria. El desafío es regular la industria y ponerle límite a la industria, además de adquirir herramientas sociales, las familias, los entornos, los niños y niñas, pero también ponerle coto a la industria. La industria está haciendo caja con nuestros hijos e hijas y esto no puede ser. Esto no puede ser. Por tanto, estamos con una determinación inquebrantable desde el Gobierno, tratando de legislar por un lado y de, insisto en esta idea, también en dotarnos socialmente de herramientas para poder estar con garantías y con recursos en el ámbito digital. Estar protegidas frente a los bulos y todas las informaciones varias que no tienen ninguna acreditación, estar preparadas para no pasar ni un solo elemento que tenga que ver con violencias, estar preparadas para regular cualquier herramienta que genere vulnerabilidad y falta de derecho, estar preparadas para ejercer nuestras libertades también y aprovechar las oportunidades que da el entorno digital de la mejor manera, es decir, una configuración nueva en términos sociales. Como has comentado antes, en el Congreso ya está tramitándose una ley para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. ¿Qué principales medidas dirías que incluye esta nueva legislación? Bueno, hay una tipificación entera en términos penales de delitos que hasta ahora no estaban recogidos y que tienen que ver con el ámbito digital y, por ejemplo, con delitos vinculados al uso de las deepfakes y a la violencia sexual contra la infancia a través del entorno digital, que esto era muy, muy importante para nosotros y nosotras, pero va más allá. Es una ley que reconoce el derecho de los niños y niñas a tener un entorno digital que les respete con derechos, que esto es importante para nosotras. Significa también que hay una serie de elementos que deberán cumplir de manera obligatoria la industria tecnológica, como poner a disposición controles parentales por defecto en todos los dispositivos, como por ejemplo aplicar un etiquetado para que tengamos información directa de cómo puede afectar el uso de un dispositivo a un niño o a una niña. Es una ley también que va a regular elementos que tiene que ver con el itinerario curricular en los centros escolares. Es una ley que va a regular también los patrones de seguimiento médico de niños y niñas para detectar previamente usos problemáticos con respecto al ámbito digital. Es una ley también que va a poner en marcha una herramienta de verificación de la edad para evitar que los niños y niñas accedan a contenido pornográfico o violento y protegerlos de esto. Es decir, es una ley que mira desde distintos prismas Y es una ley importante porque supone un punto de inflexión. Seguramente tengamos que legislar a más niveles, porque la esfera digital es enorme, abre enormes desafíos como sociedad, y, por ejemplo, nosotras estamos ya trabajando en una ley más. Ya hemos pasado el periodo de consulta pública, hemos recibido más de 1.500 aportaciones, y es una ley que, bueno, pues conocida como la ley del Sharentin o de la identidad, el derecho a la identidad digital para la infancia. ¿Qué significa esto? Es una ley que pretende acotar todo lo que tiene que ver con la publicación de imágenes de menores en redes sociales y en entorno digital, para sobre todo incidir en aquellas imágenes que se comparten con fines de monetización. Regular todo esto y, bueno, pues también ponerle coto de alguna manera. Por tanto, es que es enorme, vamos, la dimensión que tiene esto, sí. Cuando hablamos de poner coto, ¿consideras que hay que prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, por ejemplo, o más bien caminar hacia la educación en su uso? Yo diría, aunque suene contradictorio, diría que ambas cosas. Creo que tenemos que ir hacia un marco regulatorio. Y lo regulatorio significa que a lo mejor hay etapas en la edad de una persona, de un ser humano, en los que no tiene que tener acceso a las pantallas, porque no lo necesita. Porque lo que hay que activar son otro tipo de mecanismos humanos. Es decir, por ejemplo, en los niños de muy corta edad no necesitan las pantallas. Lo que está comprobado ya, y hay mucho estudio y mucha investigación al respecto, y mucha participación que lo dice, las familias y demás, es que seguramente a cortas edades lo que necesita un ser humano es reforzar sus lazos comunitarios, aprender del mundo, estar con otros seres humanos de edades similares, aprender a relacionarse socialmente. Es decir, necesita otras cosas. Y esto nos abre una enorme dimensión como sociedad. Es decir, el derecho de la infancia a la ciudad, a los barrios, el pensar con una mirada un poquito menos adultocéntrica todo lo que hacemos, y regulaciones que acompañen. Es decir, que seguramente tengas que tener limitaciones para acceder a redes sociales a determinada edad, pero hay que acompañar y educar para que cuando llegue el momento o cuando sea propicio tengas un bagaje, un background, tengas una capacidad adquirida y herramientas suficientes para estar con garantías y con derechos. Al tiempo, y en esto insisto mucho, que se le pone coto a la industria y a las tecnológicas. Perfecto, Sira. Pues muchísimas gracias por atendernos hoy y nada, gracias por seguir en la brecha. Gracias a vosotras por todo y por el trabajo que hacéis. Muchísimas gracias. Venga, un abrazo. Asalto. La actualidad en 20 minutos. Vamos encarando el final del podcast, no sin antes nuestras dos últimas secciones, la joya escondida y la recomendación cultural. Empiezo por la joya. Sara, ¿qué hemos publicado esta semana que crees que ha podido pasar desapercibido, pero que también crees que merece bien la pena que nuestros oyentes se vayan y lo busquen y se lo lean? ¿Qué reportaje nos recomiendas? Tenemos un reportaje que creo que merece mucho la pena que sea leído, aunque ha pasado un poco desapercibido. Se llama Ellas bailan sola, la cueca sola y la resistencia frente a los crímenes de la dictadura chilena. Un reportaje que firma nuestra colaboradora Rachele Donini y que explica cuál es el origen de la cueca sola. La cueca es un baile tradicional en Chile que se bailaba en pareja, hasta que un grupo de mujeres decidieron bailarlo a solas. ¿Y por qué decidieron bailar este baile a solas? Para reivindicar las desapariciones que produjo la dictadura de Chile, de Augusto Pinochet. Y es justo recordarlo ahora mismo, cuando el pinochetismo está volviendo a gobernar en este país. Genial, pues apuntaros ese reportaje que tiene muy, muy buena pinta. Y ahora va, dime, Sara, ¿qué estás viendo, escuchando, leyendo? ¿Qué nos recomiendas para esta semana? Bueno, pues hoy van dos recomendaciones audiovisuales. La primera, y que viene muy a cuento, ya que hemos estado hablando de las agresiones sexuales que ha cometido Julio Iglesias con las mujeres que trabajaban en sus mansiones, se llama Calladita. Es una película que podemos encontrar en Filmin y está ambientada en una mansión en la Costa Brava, donde una joven empleada tiene que servir a unos veinteañeros exuberantes que disfrutan del verano y donde al final es ella la que acaba disfrutando. Le da la vuelta a la tortilla. Ahí os lo dejo. Joder, parece casi un biopic, ¿no? Yo quiero que la veáis. Está dirigida por Miguel Faus y es todo vuestra para que la disfrutéis. Pinta muy, muy, muy bien. Y me gustaría acabar el programa de hoy recomendando una película que la verdad me ha volado la cabeza y me ha gustado mucho, que es Romería. El último film de Carla Simón, que se estrenó en 2025 y que aborda el tema de la crisis de la heroína en Galicia en concreto, durante las últimas décadas de los 80 a los 90, y retrata una España olvidada, a ratos estigmatizada, pero que es muy importante volver a ella de vez en cuando. Y la verdad que la película es exquisita, las imágenes son preciosas y además utiliza un realismo mágico que se sale un poco de su naturalismo habitual y que nos embelesa. A mí por lo menos me ha embelesado. Yo la he visto y también puedo recomendarla. Me ha encantado, además, el tema de la heroína en Galicia. Me ha tocado mucho. Me ha gustado mucho la película. www.elsaltodiario.com. Bueno, y ahora sí, nos vamos despidiendo hasta la semana que viene. No sin antes recordaros, ya sabéis, nos ayudáis mucho si le dais al like, si nos seguís en redes sociales, seguidnos en iVoox si nos estáis escuchando ahí, si nos dejáis comentarios, y ya sabéis que sobre todo nos ayudáis si os suscribís al Salto. Este programa lo dirigimos Sara Plaza, Pablo Lorduy y un servidor, Yago Álvarez. Lo realiza Eloy de la Haza y cuenta con la asistencia técnica de nuestra compañera Susana Albarrán. Un fuerte abrazo y hasta el jueves que viene. Gracias, Yago. Hasta el jueves que viene.